Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Bienvenido. Estamos en Radio Las Cabas, estamos en Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar con ustedes. Lo que estamos escuchando es AC/DC con Thunderstruck. Y acá estoy de los dos lados. Ahora del otro lado de no me cambié de bando, No me cambié de bando, no, Pero estoy de este lado de las operaciones, así que puedo elegir las canciones y bajarlas y subirlas. Así que arrancamos este viernes con todo bien de AC/DC. Y me acompaña del otro lado del vídeo Jessy. Hola, Jessy. Buenas. Este viernes 10 de mayo, temporada Tauro, a mí me gusta. Frío, comidita, cafecito. Y este tema me gusta mucho. A mí me gusta AC/DC. Tuve la suerte de poder ir a verlos cuando vinieron a Argentina. Sí. No. Yo la verdad es que me considero muy afortunada. Una privilegiada. Sí, sí. La verdad es que me siento muy afortunada porque fui a muchos recitales que mucha gente me dice, no. ¿En serio? Y eso. Sí. Pero hay alguien que me gana. ¿Quién te gana? Tati. ¿Tati? Sí. Porque más allá de que yo fui a muchos recitales. Sí. Yo empecé a ir a los recitales a los 18 años. Tati. ya con 10 años, fue a ver a muchas bandas y todo lo que le queda todavía de O sea, vos imaginate que Tati a los antes de cumplir 2 años vio a los Rolling Stones. Ya está. O sea, ¿viste a los Rolling Stones? Sí, viste con Tati, ¿Viste ahí? Sí. ¿Viste Roger Waters? ¿A los Redondos? Sí. No, a los Redondos no llegué. ¿No llegaste a era muy chica y mi mamá no me dejaba. Oh. Era Los Redondos era igual a Quilombo, Muerte, todo. Sí, sí, sí, sí. No, vi Molotov. Bandas de afuera vi a Molotov. Sí. Wow. No, tuve suerte. Y esto me gustó mucho. Sí, fue una de las bandas que me gustó mucho ir a ver. La verdad es que un show tremendo. Sí, mal. Bueno, la madre de mis hijos, mi compañera de vida, Karen, fue a ver ahí, sí. ¿En serio? Sí. Te juro que la tenía más de otro tipo de estilo melódico, más de no, esa no, onda. No. Hay un pasado, vamos, hay un pasado de cuero y tachuelas. No. Sí. Antes de ser madre tenía cuero y tachuelas. Y no, tiene que volver esa Karen. De esa mujer fue la que me enamoré, entonces. Me encanta. Entonces, y todo el tiempo me lo presume con onda. Yo fui a ver a Isis. Es como, ¿sabes a qué? Yo estuve ahí cuando el tren rompió todo ese escenario. Yo estuve ahí. Eso fue mortal. Bueno, me encanta. ¿Sabes qué se me vino a la mente? Porque Karen ni a palo parece metalera. O sea, no, yo no la. De hecho, vos me sorprendió cuando dijiste que tu banda favorita era Foo Fighters. Fue como, ¡ah, míralo! Sí. Ese es mi gran orgullo. Yo fui a ver a Foo Fighters. Bien. Eso puedo decir. Bien. Me gusta porque me hizo acordar, más allá de las contradicciones que pueda llegar a tener con este programa que voy a mencionar, a una escena de María Elena Fuseneco. Sí. Que dice, ¿qué te pensás? Que me tengo que vestir como los caballeros del zodíaco para tener metal en la sangre. Me encanta. Sí, básicamente los muy buenos, que le invaden la casa a todos los metaleros. Sí, la mina se pone ahí. No, bueno, me hizo acordar mucho eso. Viste que las apariencias engañan. Claro, hay un pasado. Nos tenemos que vestir bien, pero bueno, hay un pasado. Me gusta, bien hay ahí. Un pasado. Che, ¿y Lucy sigue ese camino o Lucy no sé, es la granja de Zenón? Escucha todo, Lucy. Los Jevisaurios le tenés que hacer escuchar. Puede ser. Escucha de todo, Lucy. Le hacemos escuchar de todo. Me encanta. Desde la panza le hacemos escuchar. Qué bueno. Y ustedes del otro lado, público, no los saludo a ustedes. Perdonen. Ustedes son los principales. Nuestro público amado de Así es la Vida, que está ahí siempre. Todos los viernes está ahí. Pone la 90.3. Entra al Instagram de la radio. Me gustea. Y nos sigue. Les mandamos un saludo enorme. Espero que tengan una gran semana, un lindo fin de semana. Y estas dos horitas vamos a estar acompañándolos con música, con noticias, con mucho meme, porque este es el país del meme. Hoy inauguramos una nueva sección que se llama El País del Meme. Porque sí, es así, somos el país del meme. Somos el mejor país del mundo. Creo que siempre lo fuimos. Pero bueno, ahora está exacerbado. Ahora nos superamos todos los días. Así que hoy vamos a estar así. Y el objetivo nuestro es que ustedes hoy en algún momento una carcajada saquen escuchándonos. Y que se mantengan informados también. Y obviamente. Vamos a estar ahí charlando un poquito, que Gustavo estuviste. Yo no pude asistir porque no había colectivos. Pero estuvieron ahí con Ale en el corte que hubo en Claypole. Estuvimos con Ale, estuvimos con el Cuchi, estuvimos con muchos vecinos y vecinas autoconvocadas en el puente de Claypole, que ayer fue jornada una cosa popular. De paro activo, paro nacional. Muchas repercusiones a partir del paro de ayer, el segundo paro a este gobierno, segundo paro de este año. Así que bueno, vamos a hablar de eso y de todo lo que viene pasando. Así que prepárense porque estamos cargadísimos. Le mandamos un saludo grande al Cuchi y a Ale, porque estaba ahí con dolores de muela. El Cuchi se quedó ahí asistiendo. Haciendo la segunda. Y justo hoy dije, yo soy el peor compañero del mundo. Me voy a levantar temprano, voy a hacer la masa. Hice las tortas fritas, las estiré, las frité y dije, voy a llevar un tapercito, voy a llevarlo para la radio. Y justo el Cuchi y Ale no vienen. No, estás jodido. O sea, pero bueno, la próxima. Están riquísimas las tortas fritas, quiero avisar. Lamento Ale, pobre ahí con dolor de muela, horrible el dolor de muela. Manifestemos para que el dolor de muela se le vaya a Ale y vaya para Milei. Que le duela la muela a Milei hoy. Dale, vamos por esa. Vamos por esa. Y bueno, algo que pasó esta semana, que pasó en estos días después de toda la lluvia, porque salió un lindo sol ayer, fue un lindo día, con lindo sol, viste, solcito, cuando hace frío que el sol te viene hermoso. ¿Qué decís? ¿Voy a ir a la plaza? ¿Voy a ir a la plaza? ¿Voy a salir a pasear? No, no. Tampoco. No. Te caen los mosquitos. Los no mosquitos me llevaban, me agarraron así de los hombros, viste, del buzo, y dijeron, vamos, yo te... Y me levité. No, tremendo. Dije, hermoso día, qué lindo. Me voy a preparar el picnic, vamos a la plaza, Tati. Re contenta las dos. Posta, llegó un momento que había una pared de mosquitos. O sea, tuvimos que atravesar una pared de mosquitos. Increíble. Bueno, igual ya todo el mundo debe saberlo. Después de la lluvia vienen los mosquitos, pero estamos complicados. Tipo, dale, ¿qué pasa que no están fumigando? ¿Qué pasa? No entiendo. No se puede más. Así que nada, me llevaron a Nanda los mosquitos. Estuvimos en dos plazas distintas tratando de esquivarlos, pero no pudimos. Así que le tuve que decir, Tati, no podemos, no se puede así, y nos tuvimos que ir a casa. Bueno, empónchense cuando estén adentro, cuando estén en casa, cierren, tapen todos los mosquitos, pero escuchen Así es la Vida. Por favor. Pongan la radio, escuchen Así es la Vida. Y Ale, desde el más allá, nos pidió una canción. Es más acá, un par de cuadras. Nos pidió una canción y prepárense, no sé de qué se trata esa canción. No, yo tampoco no la escuché. Sé. La verdad que no sé, pero dijo, por favor, pongan esta canción. Es mi último deseo acá, todo con la muela rota. Necesito que pasen esta canción en el programa y ese deseo lo vamos a hacer realidad. Ya por la pinta, ¿no? Oh, ya, es un meme la canción. Es un meme, somos el país del meme, así que es muy probable que eso pase. Para, antes de mandar la canción tenemos un mensaje de Ale que le manda, que le agradece a Cushy que se quedó ahí cuidando. Sí, obvio. Todos necesitamos un amigo Cushy en la vida. Bien ahí, saludo ahí, vamos Cushy. Bueno, mandémoslo. Vamos. Se llama Felicidades a todos los albañiles, no tengo derecho de autor. Vamos a ver qué pasa. Almuerzo un pan con salchichón, mayonesa y tornachiles. Todo el día carreando bloques, a diario muevo miles. Nos aventamos losas, cuartos y regaderas. Gracias a mí tú te puedes chingar las banqueteras. ¿A poco crees que me avergüenza ser un albañil? Si me quito la lima estoy mejor que Jaime Camil. Tú vas al gimnasio según pa' ponerte mamado. No comes nada de grasa y hasta proteínas comprado. Yo me chingo un pan de dulce y una coca frillota. Yo tengo cuadritos, tú tienes panzotas. Si trabajo de raya, gano bien y me hago güey. Pero si fuera mi propio patrón, vivo como rey. Gano más que tú y ni la seco he terminado. Pisteo en el trabajo, terminándose el colado. En mi cantón hago mis propios jales, yo no pago. Y el fin de semana me la paso de cabrón y vago. Soy albañil, mi jale nadie lo iguala. Tengo manos que ayudas, todo el día ando con la pala. En 24 horas te construyo una muralla, pero págame, que mi vieja ya quiere mi raya. Batiendo mezcla bajo del solonón, me ven con la carretilla, diario en la construcción. Los codos cenizos, pero en las bolsas miles. Estaba para todos los albañiles. Jale que me aviento, neta, que tú no lo harías. Soy tan chingón que te construyo una casa en 2 días. Y de doble piso, nomás pa' que no digas. Cargo 10 veces mi peso, me parezco a las hormigas. No estoy quemado, estoy polarizado. Es pa' verme más placosón, usted póngase aguzado. A veces falto al jale, pero no es porque yo quiera, sino porque me levanto con un dolor de cadera. Si traigo lentes negros, no es porque naciera visco. Es que me cubren del sol y de la tierra en el Jalisco. Que siempre ando sudado y todo lleno de cemento, pero también me la vivo bien contento. Soy albañil, mi jale nadie lo iguala. Tengo manos que ayudas, todo el día ando con la pala. En 24 horas te construyo una muralla, pero págame, que mi vieja ya quiere mi raya. Batiendo mezcla bajo del solonón, me ven con la carretilla, diario en la construcción. Los codos cenizos, pero en las bolsas miles. Esta va para todos los albañiles. Soy albañil, mi jale nadie lo iguala. Tengo manos que ayudas, todo el día ando con la pala. En 24 horas te te construyo una muralla, pero págame, que mi vieja ya quiere mi raya. Batiéndome esclava, joder, solo no me ven con la carretilla, diario en la construcción. Los codos cenizos, pero en las bolsas miles. Esta va para todos los albañiles. Arriba los albañiles. Y también los maestros. Y uno que otro ingenierío. Yo soy ciego. Alex García. Puro Juanito. Dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto. Dice algo como: hey, lo que daría por volver a cuando es que tú me querías. Llego a casa y cada vez está más fría. Y mi cama hoy se siente tan vacía. No mentía cuando te decía tú y yo. No quiero nada menos que seas tú y yo. No quiero que termine lo de tú y yo. No quiero nada menos que seas tú. Y que me falte todo y no tenga nada. Y estemos juntos otra madrugada. Y me falte todo y no tenga nada. Y estemos solos otra madrugada. Encantó el tema del albañil. Me encantó. Me encantó. Para ahí, para el Ale. Bien, me encanta. Todo lo que sea en pos de empoderar a los obreros, vamos. Bien ahí, esos albañiles. Me encantó. ¿Por qué, che, por qué no terminaron mal ahora estos tipos? Y estaban armando mi videito. Estaban, claro. Claro. ¿Por qué no avanza la obra y el albañil en el fondo bailando? Tirando pasos. Y bueno, es que no le dejaron hacer el paro. No le dejaron hacer el paro, entonces dijo, ya que no me dejan hacer el paro, yo hago un paro activo, me quedo acá en la obra. Videoclip. Y hago el videoclip. Me hizo acordar al tema de, no sé si lo escuchaste, el tema de Capanga, el albañil. No me acuerdo. Está re bueno. Ese tema está bueno. Está bueno, me gusta. Ahora lo vamos a buscar. Capanga es una banda que me gusta mucho. Está bueno. Capanga. Bueno, los que se quisieron hacer los Capanga fueron los del gobierno y no les salió muy bien porque siguen haciendo memes este país. Ayer fue el segundo paro nacional. Contra este gobierno, contra todas las medidas. Las semanas anteriores estuvo votando de nuevo la ley de bases, que terminó aprobándose en diputados. Ahora va a pasar a senadores. Así que en estos días, en esta semana, va a seguir tratándose una ley que hasta ahora no tiene ningún beneficio para el pueblo trabajador. Al contrario. Ni uno. Decís, che, ¿esta me sirve? No, ninguna. Ninguna. No. Incluso se lo preguntaron el vocero del presidente, es Manuel Adorni, cobra 5 millones, ¿cuánto? ¿4, 5, 6 millones? Plata que no vas a ver en tu vida. Millones, en millones cobra. Que y dice, y bueno, y porque dice, es que todas, son todas. Claro. Son todas. No, no. Le preguntaron específicamente cuál es una para los trabajadores. Y es que en su totalidad. ¿Y que cuál es la totalidad? Nada, eso yo les critico mucho a los periodistas que lo entrevistan, a Adorni o al presidente, la poca maña para preguntar, ¿eh? Porque si vos, a ver, les gusta hablar de números, les gusta hablar de maña, nada. La única que tuvo los ovarios suficientes para preguntarle lo que tenía que preguntarle fue una periodista latina, una periodista extranjera, de en donde lo hizo quedar como un ridículo a Javier Milei, donde le empezó a preguntar todas las cosas que los otros periodistas no se animaban a preguntarle. ¿No se animan? ¿No se animan? O hay algo. O hay un arreglo. Hay un arreglo. Sí. O sea, para mí va por la segunda opción. No es que no se animan. Algo está pasando. Para mí están todos comprados, pero hace años, no solo con Milei, sino como que siempre hay esa polarización de, bueno, estamos de un lado, estamos del otro, y todos esos periodistas que no se animan a hacer preguntas difíciles, como a Cristina, que nunca le preguntaban por Monsanto, ese tema mucho no se tocaba, Luciano Arruga, toda esa cuestión no se tocaba. Y ahora, bueno, estos periodistas que son mucho más mercenarios que los del otro lado, hacen eso, no preguntan ni repreguntan porque no conviene, porque saben que, no sé, el sobrecito por ahí capaz no llega después, andás a ver. No, la verdad que es increíble. Menos mal que esta periodista de la BBC, Verónica Smink, creo que si no me equivoco se llama, dio una clase de periodismo a la mayoría de los periodistas argentinos. No me incluyo a mí y a los medios alternativos, que nos encantaría tenerlo a cualquiera de este gobierno para hacerle las preguntas. Mal. ¿Qué harías vos? Ay, tengamos un rato de imaginación. Si vos lo tenés enfrente a Milei con un micrófono. Si yo, bueno, hola, buenos días, señor presidente. Estamos en una entrevista acá con el señor Javier Milei. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, vamos a hacer de Milei. Hola, buen día. Bueno, la primera pregunta que le haría, señor, es, a usted le gusta hablar mucho de los números, ¿no? Sí. Se siente más cómodo en ese ámbito, sí, hablando de números. Sí, porque soy economista. Y es economista, claramente. En los últimos meses se vanaglorió de la cantidad de despidos y recortes que hubo en Argentina. Sí, porque hay que achicar el Estado. Hay que achicarlo. Sí. Bueno, es entendible que, bueno, pues si hay Estado, no hay libertad. No hay libertad. O sea, digamos. Pero, bueno, algo que le quiero preguntar es, ¿se hicieron todos los recortes, todo lo que estaba de más? O sea, todos los culpables de que Argentina le vaya mal ya los echaron, ya no están trabajando, claro. no se está recibiendo la mercadería, no se está pagando a medios de comunicación que eran allegados del gobierno anterior, todos esos recortes ya no están. Sí. Entonces, ¿y ese dinero ahora dónde está yendo? Para que estoy preguntándole a Conan. Pero decime, dale, que me pero Conan, ¿cuántos acá, Conan son? ¿Usted le gusta hablar de números? ¿Son 4, 5 Conan, 6 Conan? Dale, no, o sea, digamos, hay gente que está tosiendo acá atrás y me desconcentra, no puedo. Bueno. ¡Viva la libertad, carajo! Ay, bueno, esa sería la primera pregunta que le haría a Javier Milei y a Adorni también. Decís, che, está bien, ya recortaste todo en 4, 5 meses, eliminaste el gasto, perfecto. ¿Y ahora en qué lo invertiste? Claro. Se supone, en el mundo de la economía se habla mucho de que la plata no es que vos, la mejor manera de ahorrar no es que vos la guardás en un cajoncito y listo, la plata tiene que estar en movimiento todo el tiempo. Claro, invertir. Entonces, ¿en qué se está invirtiendo? ¿En qué no se está invirtiendo? Si sos una economía de clase mundial, ¿en qué se está invirtiendo? ¿A qué se está pagando? Porque bueno, yo no soy presidenta, no soy ministra, soy una simple ciudadana, pero a mi entender, o lo que yo puedo llegar a ver de todo esto, La plata me parece que se está yendo para los empresarios. Claro. Me parece. Claro. Te intuyo eso. Intuyo. Un poquito nada más. Intuyo. Bueno, como decíamos, antes de que interrumpa Milei a esta entrevista y que lo termine entrevistando, pero no quiere contestar, ayer fue el segundo paro nacional. Hubo muchas repercusiones. Nosotros estuvimos con Radio Las Cabas, con Ale, con el Cuchi, con el club, con vecinos y vecinas autoconvocados de Claypole, porque hubo varios... Esta marcha, esta manifestación, me pareció muy, muy genuina, la verdad. Muchas personas sí. Autoconvocadas. No es que había... Bueno, otro de los recortes grandes que se hizo dentro de este mes fue a los planes sociales. Sí, el potencial. El potencial trabajo. Muchas personas que venían cobrando el nexo se redujo a la mitad. Sí. O sea, no la solo, mitad de la plata ya no la están cobrando. No solo eso, sino que además está, bueno, no sé si sabían, pero bueno, dividieron el potencial trabajo y ahora son dos programas distintos. Y en el medio de todo eso había un estaban dando potencial a compañeras y compañeres víctimas de violencia de género. O sea, hubo organizaciones feministas que anotaban a las y les compañeres violentades para cobrar un potenciar. ¿Qué pasó? No les pagaron tampoco. O sea, compañeres víctimas de violencia de género, con denuncias, con procesos penales y todo, no cobraron un mango, o sea, cero pesos de parte del Estado. Cero. Otro número, decís, bueno... Esta plata no va destinada acá, va a otra cosa. ¿A qué va? Claro. Porque hace poquito se dio el número de el salario mínimo. El salario mínimo. $2.50. Claro. Entonces, el salario mínimo sigue siendo por debajo de la pobreza. Sí. Hoy en Misiones, en todo Misiones, hay una gran manifestación de maestros docentes que se están reclamando en todos lados porque no les están pagando. O sea, tienen 20 años de profesión, 20 años, y no superan el salario, la canasta de indigencia. Entonces, está destinada la plata a otra cosa, no nos dicen a dónde. Y ayer estuvo el paro. El corte se realizó, era poca gente, no se pudo llegar a mantener mucho tiempo, pero lo suficiente para visibilizar, se hizo una olla popular, se acercaron vecinos, hubo bandas que se animaron a cantar, estuvieron los Ñeris, nosotros lo difundimos por las redes sociales, estuvieron delegados y delegadas de ATE, que pudimos entrevistar también, así que si te parece podemos escuchar una pequeña entrevista. Por favor, Que tuvimos... Que le gustó mucho que estemos ahí y que nos gustó mucho también estar ahí compartiendo y acompañando una movida tan importante. ¿Puedo hacer una mención muy especial y particular? Porque más allá del paro y de todo, no, el Instagram de Radio Las Cabas estuvieron subiendo publicaciones. Y quiero hacer una mención al compañero Ale. Sí. Porque se mandó un micrófono hermoso, que para nosotros parece una tontería, pero a mí me emocionó ver que los compañeros de ANRED subieron el video y ver el micrófono ahí que diga Las Cabas es como... Me emociona realmente, porque somos acá tratando de hacer trinchera y sostener el espacio y que se visibilice así tal el sticker de nuestra radio. Me pareció emocionante, así que nada, gracias a Dale ahí que se toma todo esto así con tanto amor y tanta predisposición y nada. Sí, estoy contenta. Me gustó mucho. Se lo dijimos varias veces. Y tuvo bastante repercusión en las redes sociales, tanto en red como de la radio Las Cabas. Y está lindo, se ve lindo el microfonito ahí. Ahí lo escuchamos a uno de los delegados de ATE. Nosotros como trabajadores estatales venimos sufriendo la precarización laboral, el deterioro de las condiciones de trabajo y el deterioro salarial desde hace muchísimos años. Hace más de 10 años que nosotros venimos perdiendo salario real, y esto es algo que pesa mucho también en la bronca de los compañeros y compañeras. Nosotros decimos que ninguna asamblea en la provincia puede aprobar los acuerdos salariales que se vienen haciendo con este gobierno. De hecho, tuvimos en diciembre un cierre de la paritaria por decreto que recortó un 20% de nuestro salario real. Pero a la vez nosotros estamos denunciando que el gobierno nacional viene a profundizar todas estas políticas. Es un gobierno que gobierna para lo que llamamos el poder real de este país. Por eso no es casual que ponga el grupo Techín a manejar el Ministerio de Trabajo. Hoy hay las compañeras y compañeros de la planta de Valentín Alsina, de Tenar y Ciad, están parando la planta. Nos parece fundamental que la clase trabajadora haga, como está haciendo, contundente este paro. Y por otro lado, señalar a ese enemigo real. Por eso nosotros vamos contra la ley ómnibus, contra el decreto, contra todo el protocolo represivo y contra todo. Ahí escuchábamos una primera parte de lo que nos decía el delegado. Bueno, más de lo mismo. La mayoría de las entrevistas que hicimos nos pasaba eso, que nos decían hay recortes acá. Incluso se acercaron docentes, maestros jardineros, personas que cobraron el potencial de trabajo que se quedaron sin trabajo, trabajadores de AISA, trabajadores de el hospital o el hospital Oñatibia de acá también. Ajá. Recortes, o sea, ya te dije, salud, educación, obra pública, infancias, o sea, centros culturales, que todavía la mercadería no llega. Entonces, todo esto es un reclamo bastante conjunto que se fue dando y parece que se lo toman bastante en chiste desde parte del gobierno. Es así. No sé si vos viste las contestaciones. Sí. Noto que en el pueblo hay mucha bronca, mucha esto de efervescencia, de decir, loco, quiero que cambien estas cosas. Y el presidente y todos sus funcionarios están en una nube de pedos. O sea, real. No hacen una lectura política real de todo esto. Siento que realmente están como en otra dimensión. Porque como que el presidente salga a decir, a tuitear que la palabra paro, que tal palabra significa... Lo tengo acá, porque ya... Es ilógico. Estas respuestas no nos sorprenden en la gran manifestación de los universitarios autoconvocados, sí. Una marcha masiva, incluso una de las más grandes de los últimos tiempos. Su única respuesta en Twitter fue un león tomando un café que decía lágrimas de zurdos. Sí, porque todos los que van a la universidad son zurdos. Son zurdos. ¿Qué onda? Parece que nunca pisó una universidad. Y eso se le está cuestionando, porque en la... en su libro, después vamos a charlar un poco lo del libro, sí. Se supone que él se recibió en la UBA y él no se recibió en la UBA. No. La mayoría de su ejército del mal, que está en las cámaras de diputados, de senadores y todo eso, son recibidos, sí. Caputo, o entre ellos, Stusenegger, son recibidos de las universidades públicas. Así que, pero bueno, esto le respondía al paro nacional Javier Milei. Pone en su tuit, nota de color, 3 puntos. ¿Saben cómo se dice faraón en hebreo? Les cuento, paro. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Viva la libertad, pa. Segundo, dato de color encima, segundo, como si pudiéramos ponerle un color, un algo lindo a todo esto. Bueno, segundo tweet. Les cuento otro dato de color. Paro también significa desnudez y descubierto. Por lo que ello significa que aquellos que promueven el paro han quedado desnudos, revelando el tipo de personas que son. Bueno, ahí está bien, coincido. El pueblo se desnuda, el pueblo quiere que esto termine, o sea, están demostrando las intenciones reales de lo que queremos. Claro. Ahí tiene cierto punto. Pero igual, posta, más allá de la morada que podamos poner, no es serio. O sea, no es serio que un presidente tuitee cosas así. O sea, da la cara por lo menos. No es un presidente serio. No es un presidente serio. Realmente creemos, se tendría que llamar Mementina en vez de Argentina. Argenmeme, cambiemos el nombre a este país. Argenmeme. Argenmeme. Puede ser, el Argenmeme me parece bien. Me indigna. O sea, porque por lo menos no se posta, sincero. No quiero hablar como habla la mayoría de la gente. Viste que la mayoría de la gente dice, no, está psiquiátrico. Porque tengo mucho respeto hacia los locos, básicamente. Pero son delirios, o sea, real. Yo realmente creo que no. Me pasaba en su momento también con Lilita Carrió, ¿viste? Que vos decís, che, ¿de dónde sale esta mina? ¿De dónde sale todo? ¿De dónde construye toda esta idea? Y lo pienso y digo, hoy viendo a todos los personajes estos de que nos están gobernando, lamentablemente, y son todos iguales. O sea, no es que decís, bueno, Milei es el único que se distingue y es el que está más loco de todos los locos. No, son todos iguales, son todos fuera de esta realidad. O sea, no hay una coherencia. O capaz que sí, son coherentes en su incoherencia. Pero realmente siento que posta, no, estamos gobernados por una persona que en vez de dar la cara tuitea, porque encima me suena a tweets que tira ahí como canchereando. Eso es lo que me llama la atención. Es un tipo canchereando, es un tincho canchereando. Es una vergüenza. Una vergüenza. Tenemos audios que nos llegan a la radio. A ver, vamos a escuchar, a ver qué nos dicen. ¿Cómo andan, amigues? Acá el Alejol reportándose desde el más allá. Le mando un abrazo grande para la próxima. Espero poder estar, pero bueno, ahí me está matando este fucking dolor de muela. Ahí ya me tomé algo. Y Gustavo, no me mates el tema así, papá. Parecés la rock and pop allá por fin de los 90, cuando querías grabar un tema y empezaba el tema y te lo cortaban. Perdón. Lo que me pasa es que tengo miedo de que me quede el silencio. El hueco, entonces claro. mando una canción. Si lo estaba grabando, le cagaste la grabación. Muy rock, es verdad, muy rock and pop, muy Aspen, muy esas cosas en vivo por tanto. Claro, estás escuchando Radio Las Cabas. Yo me acuerdo que en esos tiempos que grababa las canciones con el cassette, sí, o con un celular así medio malo, me sabía la canción, incluso me sé las canciones, que las vuelvo a escuchar ahora bien, y en mi cerebro yo decía también la publicidad, o decía el error que tenía la canción. Sí. O sea, hay una canción reconocida de Coldplay que yo la tenía fallada la canción, y se volvía a repetir el estribillo de nuevo. Ay, me muero. O sea, hay un momento que la canción estaba fallada y se volvía a repetir el estribillo y yo lo volví a cantar. Claro. Entonces, cuando la están pasando real, la estoy escuchando bien, y es como, yo vuelvo a repetir el estribillo y decís, ah, no, esta está bien, o está mal, no sé. Me encanta. Cosa que la generación de ahora no va a entender. No va a entender. No va a casar. No lo va a entender. Y muchas cosas no van a entenderlas. Le mandamos un saludo también a Lucas. Lucas, que el otro día tenemos una sospecha. Si nos está escuchando, tenemos una sospecha de qué le pasó, porque Lucas se quedó sin computadora. Ah, se quedó sin piernas. Se quedó sin piernas, es como Maradona en el 94, sí, y sí, le cortaron las piernas, Lucas sin computadora. La computadora no se mancha. Y tenemos una sospecha, el otro día Jesse nos dice de que hubo un gran aumento en una plataforma. Ah, sí, Crunchyroll. Crunchyroll. Crunchyroll. Yo no la uso nunca, sé que él la usa, Leo la usa, y mucha gente de el anime, del ámbito sí, anime, sí, usa mucho Crunchyroll. La cosa es que se fue el precio, ¿no? Chingada, me dije, por lo que leí estaba, por lo que me comentaron, ¿no? Mis hijas son otaku. y el novio de mi hija también es otaku. Entonces como, no, sí, es una charla que se tiene así como en el fandom de que pasó de 4.000 pesos argentinos, si no me equivoco, a 40.000. si no me equivoco, porque esto es información que no tengo chequeada, pero estaba 4.000 pesos anuales. O sea, era muy, muy barato. Y bueno, nada. Me enteré encima por el meme de tipo el meme, ¿viste? De los Simpsons cuando sale en el noticiero, cuando sale en el diario que no va a haber escabio, creo, que estaba la ley seca y que están todos desmayados. Sí. ¿Cómo hace una onda así, tipo? Crunchyroll se fue a la mierda. Bueno. Y capaz Lucas cuando se enteró de eso rompió todo. Dijo todo, chao. Explotó todo. En un ataque de ira, eso habrá explotado toda la computadora. Volvé, Lucas. Volvé, Lucas, por favor. Pero sí, subió el Crunchyroll y todas las plataformas, todos, cualquier tipo de servicio, sí. Agua, luz, gas, agárrense el fuerte. El tren va a aumentar ahora. Agárrense fuerte ahora que viene el frío. Ah, no me la conté. Tapen bien todo, no hagan locuras, Ayer hablando con mi suegro, los métodos de pobreza pueden ser muy peligrosos, sí, ahora en el frío. Sí. Muy peligrosos. Y espero que no pase nada. Pero es muy probable que hayan estas noticias, sí, de gente que terminó intoxicada, terminó prendida a fuego. Entonces, no hagan locuras. Sé que el frío nos va a hacer locuras. 5 centímetros de ventanita abierta si tenés la calefacción a gas natural. 5 centímetros siempre, sí. O si tenés respiradores, joya. No calefaccionar con la cocina, no se calefacciona. Viste que es una recostumbre. Sí. Prendés las 4 familiares hornallas. Familiares directos lo hacen. No, sí, por favor. ¿Sabés qué? Un tip que este año lo voy a implementar, que me lo tiró el dato una chica que era del sur, tipo del sur, Villa La Angostura. Que el frío ahí es puerta. Ahí es, claro. Me dijo que en las ventanas, que pongan plástico de burbuja. ¿Viste ese que te viene, te compras un electrodoméstico y te viene envuelto con el plastiquito que vos reventás? Y es, sí, terapéutico. Bueno, con eso tapeás la ventana porque el vidrio traspasa. O sea, el vidrio hace que el frío entre, no es que lo detiene. Si tapeás la ventana con ese plastiquito, te hace como un... No me la contés. Como una pared, ¿no? Y sí, real. La chica me dijo, mamá todos los años pone el plástico de burbuja en las ventanas. Me dice, lo pega con agua hirviendo. No sé cómo hace. No sé Ya te lo voy a googlear, Y dato. Es datísimo. Datos, no opiniones. Sí. Sé que los aislantes, en mi casa la traté de aislar lo más posible. Y las partes que no están aisladas, se nota mucho la diferencia de temperatura. Así que mira, este no la tenía, Sí, sí. Toma para vos. Y yo iría probando, qué sé yo. El plástico de burbuja sé que funciona. Tiene como un... es bastante gruesito. Sí. Pero sí, eso. De hecho, también había hace un par de... Yo soy la chica de las cosas random, ¿viste? De la gente que sabe cosas que no sirve para nada, pero sabe. Bueno. Ay, se me fue lo que estaba por decir. Estaba hablando... Ah, eso. De que, viste que todo el mundo piensa de que no, me tengo que poner una frazada bien abrigada para... No, con que lo que importa son las capas. No importa si tenés frazadas finitas. Si tenés 3 frazadas finitas, capaz que es mejor a que tengas una sola frazada gruesa. Porque lo que va... A medida que va pasando las capas, va absorbiendo el frío, va reteniendo el frío y no te llega a vos. Ah, mira, es buena. Sí, sí. ¿Viste que hay frazadas? ¿Viste que hay algunos que dicen, está la que te abriga y está la que te aplasta? Sí, es más. Que sentís 30 sí. kilos y tenés frío igual. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno. Yo tengo suerte, tengo una frazada de plumas. Wow. Me da un poquito de miedo, ¿viste? Que está el libro ese que te aparece el bicho. No lo leí. Me da un poquito de miedo eso de que sean plumas reales. Claro. Me da un poquito de miedo. No sé si son plumas reales. No lo pregunté. No, estaba en la casa que me mudé. Yo me mudé a una casa donde había un montón de cosas. Y entre esas estaba la frazada esa. Y yo, que soy friolenta, dije, venga, che, pa' acá. No sabes lo que es. Te morís de calor real. Me encanta. Bueno, ahí está, ahí ya Jessy te tiró el tip para este invierno, porque ya pegó el frío fuerte, al menos que estos días salió un poquito el sol, pero está lindo. Ustedes del otro lado, público amado de Así es la Vida, ¿cómo van a hacer para combatir este frío? ¿Cuál es el tip? Pero que sea seguro, por favor, que sea seguro, por favor. La bolsita de agua caliente, el ladrillo es de barrio. La bolsita de agua caliente es machetón, ¿no? Sí. La bolsa de, hay que tener una moneda para hacer la bolsa de agua caliente. Ahora, yo te tiro dos tips. Una, el ladrillo en la cocina, ¿viste? El ladrillo lo calentás, lo envolvés en algo y te lo pones en la punta de la cama. Yo nunca hice eso, pero hay gente que lo hace. O si no, otra, que esto lo aprendí. Escucha, una vuelta se me enfermó un gatito que tenía, que era muy bebito. No prosperó, lamentablemente falleció. Pero en la veterinaria me dijeron que los gatos tienen que mantener siempre calor. Los gatos bebecitos. Sí. Entonces, como yo no tenía su mamá al gatito, tuve que yo asimilar el calorcito para que tenga. Y la veterinaria me dijo, ¿sabes lo que tenés que hacer? En una botella de 2 litros de esas de gaseosa, pones agua caliente y eso es como una bolsa de agua caliente. Tip. Toma. Una botella de Manaos, le pones agüita caliente, te la pones abajito en la cosa, la cerrás bien, te la pones abajito. Y ahí está, tenés la botella, en vez de la bolsa de agua caliente, en el barrio, en el conurbano, usamos la botella de Manaos con agua caliente. Toma. Buenísimo. Bueno, y ayer en el corte que se hizo en la Ruta 4, en Claypole, se acercaron vecinos a cantar. En un momento dejaron la guitarra y dijeron, vinieron los Ñeris, cantaron, muy lindo. Canta muy bien esa chica, están muy buenas las letras. Ay, se me fue el nombre de... ¡Ah! El Cusi lo sabría. Yo ahora no lo tengo. Lo sé, es mi amiga, por eso no puedo creer que no me acuerdo. La Monchi, histórica, la Monchi. Canta, amo. Canta muy bien, me encantan las letras. Y bueno, se animaron a cantar ahí. Dejaron la guitarra y agarró un señor y dijo, che, les vengo a compartir unas canciones. Venga. Y yo me sentí como en el primero de mayo, un domingo a la mañana, escuchando folclore. Mirá, escuché lo que cantaba. Me encanta. Así muerto de frío, tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad cuánto he que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh, oh. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Yo los domingos a la mañana últimamente me pongo el mate y me pongo a escuchar esta canción. Pasame el vino. Todavía no. Bueno. Todavía estamos con la torta frita y el mate. Oh. Todavía estamos con la torta. Me pestaneo y este mate se convierte en una jarra cortada, En dos minutos. Vieron que tiramos tip de cómo ahuyentar el frío. Ahí Ale nos muestra un hacha gigante. ¿Viste un hacha como la de los vikingos? Una cosa así. Y su ¿cómo se llama? Salamandra. Su salamandra. La salamandra. Ahí. Calentando la casa. Es piquetera la salamandra, porque te deja con olorcito a humo la casa. Bueno, nosotros el año pasado hablamos con uno de los directivos de energía nuclear de Argentina. ¡Apa! Lo hablamos acá en el programa. En un momento, Argentina, cuando se salió la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Cuando salió la guerra de Rusia y Ucrania, Rusia cierra el gas, petróleo al mundo. Entonces, casi toda Europa empezaba el invierno. Claro. Entonces, decís, ¿cómo calefaccionó en mi hogar en Europa? Le estaba pasando eso. Y lo que nos contaba era que en Europa ya después de eso, al cortarse el suministro de gas y de Rusia, una de las cosas más vendidas eran las salamandras. Claro. O sea, salamandras, todo. Y yo le pregunto qué pasó con Argentina, porque cuando Alberto Fernández había arrancado, había hablado del hidrógeno verde y todo autosustentable, y cómo ahora estamos volviendo a esto. Bueno, me contaba toda esa de poca inversión. Argentina tiene todas las posibilidades de autoabastecerse de una manera sustentable. Claro. La cosa es que, bueno, hay depende que invertir. Depende de las decisiones políticas. Hay que invertirlas, claro. Hay que invertirlas. Y hace poquito, lo de Vaca Muerta, que fue una gran inversión del gobierno anterior y el gobierno anterior, ahora está rindiendo sus frutos. Fue una de las cosas que más recauda ahora. Algo que criticaron tanto que no sea lo de Vaca Muerta, se terminó ahora pagando las cuentas de lo que está haciendo este señor. Noticia de último momento, ¿no, Jessy? Noticia de ahora, ya, ahora. Sucedió hace una hora y media, ponele. Chocó un tren en Palermo. Choque de trenes en Palermo, una locomotora y una formación chocaron en el viaducto. No sé si conocés, ¿viste Palermo? Plaza Italia, la siguiente, ahí a un par de cuadras de Plaza Italia. Se habla de más de 50 heridos, aunque no se confirmó todavía la gravedad. Y esto, lamentablemente, lo tenemos que asociar a lo que está sucediendo coyunturalmente, porque no es azaroso de que llega un Estado, un gobierno que desfinancia todos los sectores públicos y, bueno, sucede esta situación. No digo que no pueda suceder, porque lamentablemente los trenes y un montón de servicios públicos vienen, pero sumamente precarios. Digo, bueno, en algún momento, lamentablemente, lo paga la gente que va a laburar porque pasan estas cosas. Como... Bueno, esto está armadísimo para mí. Tengo familiares mucho dentro de los ferrocarriles. Ajá. Entonces hablo bastante, pregunto, investigo bastante y me explicaron todo el mecanismo de cómo es un tren. O sea, básicamente es casi imposible que se choque un tren. Tiene que ser un error humano causado. Mira. O sea, los sistemas de seguridad que tienen los trenes es increíble. Tiene que haber muchos errores humanos para que un tren se choque. Mira, bueno. Porque todo el ser. Porque vos para pasar de una estación a otra están los semáforos y todo eso. Sí, y el tren no puede avanzar. Sí, sí, hay señalamiento. Hay gente que está monitoreando todo el tiempo las señales. Todo el tiempo. Y incluso no van a determinada velocidad donde no pueden. O sea, tiene que haber, para que se haya producido esto, tiene que haber varios errores humanos. Claro. Así que hay responsabilidades directas. Esto está clarísimo. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó. Por suerte no hubo personas que terminaron que no terminaron muertas, sí, pero bueno, hay varios heridos. Sí, está trabajando el SAME ahí en el lugar. Así que nada, bueno, eso, noticia de último momento que está sucediendo o que sucedió en este momento. Si nos están escuchando familiares de personas que conocen a alguien que estuvo, ahí a los heridos los están llevando al Hospital Fernández, al Pirovano y al Rivadavia. El accidente este se pasó hoy a la mañana, hoy a las 10 de la mañana en el viaducto de Palermo. Sí, sí. Avenida Figueroa Alcorta. Bueno, esto no es casual. No es casual. Se está discutiendo si el tren argentino, Aerolíneas, YPF, se puedan privatizar. Privatizar, sí. No, ya sabemos lo que pasa. No es casual. Otro de los datos que tengo dentro del ferrocarril es que en el tiempo que estuvo privatizado el tren, fue la mayor cantidad de accidentes que hubo. Sí. La mayor cantidad de accidentes que hubo fue en el tiempo que estuvo privado. Y en donde peor se viajaba, porque había menos frecuencia, entonces la gente iba colgada del tren. Sí, o sea, sí, parece loquísimo y muy viejo eso, colgada del tren, arriba del tren, viajando. Y es que si no, no llegabas. Claro. Eso me acuerdo. Me acuerdo viajar en colectivo varias estaciones colgado del coso, pero sí, sí. Era muy peligroso, muy sí, peligroso sí. Y bueno, esperemos. Aparte de todo eso, también inhumano. Sí. Porque más allá de que no vaya, porque ahora, bueno, los trenes, por ejemplo, el Roca que cierra, no es imposible que vaya alguien colgado, tampoco es humano que estés en un vagón repleto de gente donde no podés ni respirar. No es humano tampoco esa situación, no es digno. Bueno, y lamentablemente veremos a ver qué dice el presidente de esto, porque claramente si vos estás diciendo que es algo que no es azaroso, bueno, a ver qué es lo que va a tirar agua para su molino para decir, vieron que hay que privatizar, que lo público, no sé qué. Bueno. Y ahora se suma un quilombo bastante grande por el tema de trenes, porque el tren Roca no va a pasar, va a reducir las formaciones que pasan. Entonces va a haber trenes que van a terminar en Temperley. En la estación Temperley la gente se va a tomar un micro y de ahí va a llegar a esta cotización. Imagínense toda la gente que va en un tren en horario laboral. Todo eso yendo a Constitución. Va a ser un mes, porque esto va a durar 3 semanas, va a ser fuertísimo, durísimo. Uh-huh. Para todas las personas que vayan a viajar en estos días, va a ser complicadísimo, en el frío, en el invierno. Y lo que me contaban un señaleros del Roca, que me decían, esto no tiene sentido. A ver, si vos querés hacer refacciones tan grandes así, no las haces en mayo. No, claro. No las haces en junio, julio, agosto. No las haces. Está la escuela, los trabajos. Si te, vos tenés que hacer una obra así de grande, la haces en enero, en febrero, claro, en marzo. Sí, sí, donde hay menos cantidad, cantidad de gente. No la haces en pleno auge de gran cantidad de gente. Esto está armadísimo. Una bien les pido, una, no pueden, una, o media, o cuarto, me conformo con un cuartito. Y estamos hablando de decisiones políticas, no de otras cosas. Bueno. Con un cuartito de decisión política que sea buena para nosotros. Te tiro una a medias, ¿Te acordás que hace poquito? Una media me tiraba, bueno, bien, me viene bien para el una frío, media. Ahora sí, te tiro una media. ¿Te acordás que hace poquito hubo un temporal grande en Argentina? Sí, hubo... Sí. Inundaciones, hubo tormentas, caída de árboles. Sí. Bahía Blanca quedó. Bahía Blanca quedó en el desastre y. Y Milei le dijo, chico, arréglense como puedan. Yo sé besito. Que ustedes pueden, ¿eh? Yo confío en ustedes. ¿Qué les dijo? Confío. No hay plata. Confío en la capacidad de ustedes. Eso fue lo que le dijo el presidente sí, a. Sí. A los inundados, a las personas. Sí, a las personas que estaban. En una crisis bastante grande. Y algo que está pasando a nuestro país vecino, una desgracia muy grande, una inundación, sí. La inundación más grande en la historia de Brasil. Sí. Si ustedes no vieron las imágenes o todavía no se informaron de eso, estadios de fútbol enteros bajo agua, casas enteras. Me hizo acordar mucho a el tiempo cuando se había inundado Santa Fe. ¡Qué desastre! Fue hace como 15 años, o sea, mucho. Bastantes años, me acuerdo que era chico yo, pero fue una locura sí. Lo que se había inundado a esa gente. Uh-huh. Muy parecido pasó ahora en Brasil, pero en una zona muy, muy, muy, muy concurrida. Hubo muchas muertes, lamentablemente. Y bueno, en esa sí el presidente mandó ayuda humanitaria para esa te la digo que sí está bien. Claro. Es un desastre muy grande. Sí, muy sí, grande. Sí, sí. O sea, no está mal la ayuda comunitaria. Lo que está mal es que la priorice para otro país y no para lo interno. O sí, sea, ¿no? Tendría que haber mandado ayuda comunitaria a Bahía y a Brasil. O sea, sí. No estamos diciendo que está mal mande la ayuda. Está perfecto. Perfecto. Brasil está en una situación complicadísima, claro. Complicadísima sí, porque sí. Porque vos imaginate en lo que va del temporal, ya van 90 muertos, muchísimo, 134 desaparecidos que no se sabe dónde están. Sí, sí. Imagínate casas, incluso ciudades enteras van a tener que suplantarse. O sea, toda la gente que fue trasladada a otro lado no va a poder volver a vivir ahí. Claro. No va a poder. O sea, las casas están destrozadas. Imagínense. Cultivos, animales muertos. Salió un video muy viral de un caballo que había sobrevivido 4 días, ¿no? En un techo de una casa. Estaba arriba del techo sí, sí. Y por suerte lo pudieron salvar, pero la cantidad de personas afectadas. Sí, sí. Yo vi un video donde están ayudando a una familia y salvan a un bebito recién nacido prácticamente ahí, que estaban los papás todos llenos de mochilas y cosas. Y es como eso, la desesperación, ¿no? De qué salvás, ¿no? Aparte de tu vida, obviamente, ¿no? Es como qué cuando te pasa. Yo cuando era chica viví inundaciones y es tristísimo, es triste ver cómo de repente todo lo que vos considerás parte de tu vida ya no está. Como es un bajón y me imagino toda la cantidad de gente que tenés que dejar tu casa y toda tu vida atrás porque es increíble. Y mirá, alrededor de 388 municipios, Porto Alegre, la capital regional, casi obligó a 200.000 personas a abandonar sus hogares. Es un montón. 200.000 personas que se tuvieron que ir de su casa porque sí, ya... Sí. ¿Y ahora dónde metes a esas personas? Más encima que Brasil es un país súper poblado, porque es súper grande y tiene un montón de gente. Es como, wow. No, es terrible, terrible lo que está sucediendo. Está perfecto la solidaridad argentina, hay solidaridad de muchos, ya ha salido a hablar Neymar, Thiago Silva, jugadores que tienen una moneda, decís, bueno, che, en este momento aparezco, me parece perfecto y toda la ayuda que se pueda brindar a nuestro país vecino viene muy bien. Así que esperemos que estas personas que están desaparecidas se puedan encontrar y que las personas que perdieron la casa se pueda llegar a reconstruir. Yo hago esto es hablemos sin saber, ¿no? Ahí va. Tiro una pregunta ahí de hablemos sin saber, pero me gustaría hablar con algún biólogo de Brasil y preguntarle cuánta repercusión tiene toda la quema del Amazonas que hubo en el tiempo de Bolsonaro en esta inundación. Claro. ¿Cuánto tuvo que ver que una lluvia tarde tanto tiempo en drenarse y que más de la mitad del Amazonas haya sido quemada un par de años antes? Claro, sí, sí. Esto. La pregunto, yo no soy biólogo, pero. Pero tampoco hay que ser demasiado estudiado para darse cuenta que las consecuencias de las decisiones políticas después salen a la luz, sale todo o sea, la naturaleza habla y está demostrando eso. Pasa acá en nuestro país, lamentablemente, que se llena de countries, priorizan el negocio inmobiliario y llenan de countries por todos lados, arman barrios que nada que ver, lo ponen en y después todo alrededor de los barrios que ya estaban formando parte de esa localidad terminan inundados, terminan con un montón de problemas, con derrumbes, con rajaduras de las paredes, porque se prioriza el negocio inmobiliario y no se regula absolutamente nada. Entonces, esas son las consecuencias, lamentablemente, de gobiernos que no se fijan en esas cosas y les chupa un huevo. Gobiernos liberales, que no son libertarios, son liberales. Gobiernos liberales que lamentablemente toman decisiones políticas que llevan, tienen consecuencias después. Porque las consecuencias no las vivió Bolsonaro, las está viviendo ahora Lula. Entonces, como, claro, mismo está pasando ahora con la ley base que quieren meter esa cláusula RIGI, que es para inversiones extranjeras, que vengan acá a la Argentina, se lleven nuestros recursos y no den cuenta de lo que están haciendo y no cuidan el medio ambiente. O sea, vos imagínate que viene una empresa de afuera, te contamina los ríos, te utiliza los recursos naturales, se lleva todo el producto y no deja un mango acá. Y encima te destruye el ecosistema. Una cosa de locos. Tremendo. Cosa de locos. La verdad, nos solidarizamos con nuestros vecinos de Brasil. Y desde Radio Las Cabas esperemos poder dar una mano en la difusión de lo que viene pasando allá. Estaría bueno poder conseguir algún contacto. Podríamos. Vamos a ver cómo vienen los días, porque la señal se cortó, todo tipo de señal. No hay manera de comunicarse. Los periodistas que van a Brasil se les dificulta mucho hablar con las personas que están acá. Claro. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos. Tenemos algunos voceros y conocidos de Brasil que no nos pudimos acercar en estos días. Así que mandémosle música nomás. Mandemos música, son 12 y 10 de la mañana, estamos a 10 de marzo. Mayo. Sí. Bien. Vamos, mayo, 10 de mayo del 2024 a 12 y 10, a pedal, obvio. Estamos en Internet Explorer nosotros. Mirá, tengo esta banda que yo creo que te va a gustar. A ver. Es muy veloz, viene hacia mí, puede alcanzarme. Cuando lo vi, quise volar para alejarme. No sé por qué viene hacia mí, inexplicable. Siempre está en la oscuridad, insoportable. gustó. Suave la voz. Suave. Me gustó. Suave. Indie. Muy indie. Es que fue en el tiempo que pegó una banda, el indie, el sí. rock indie en Argentina. Sí. Y salió esta banda con este discazo de Rayos Láser. Rayos Láser se llama el disco, el primer disco se llama Rayos Láser también. Ahí va. Y es un discazo, discazo, ¿eh? Bueno, lo voy a tener de en principio cuenta. A fin, es una flasheadera cósmica, pero te va a gustar, yo creo que te va a gustar. El rock indie me cuesta bastante, de hecho no tengo, si vos me preguntás, ¿cuál es tu banda de rock indie favorita? No sé, pero, debo decir una cosa, dos cosas voy a decir. Una, no me gusta ni en pedo Él mató a un policía motorizado, me parece sumamente aburrido, me parece que es todo una misma canción súper larga, no llega al clímax, me aburre muchísimo. Y dos, escuché eso, me gusta, ya, de Él mató, sí, sí, ya y lo dos, escuché. Me puede llegar a gustar, no conozco muchos temas, pero me gusta Usted señálemelo. Usted señálemelo. Esa banda me gusta. Y es una banda así de estilo indie. Ah, y después me gusta Conociendo Rusia, pero bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Parecido, pero no tanto. Bueno, eso, nada. Contar cosas. Lo de Él mató a un policía motorizado es la misma canción. Es muy aburrido, es posta. Viste como que la música tiene que tener cierto clímax. Decís, bueno, acá la rompe, acá este tema, no. Pum, se pone pum para arriba. A mí... Yo te digo, no. A mí me gusta, yo sé que me vas a odiar, me gustó mucho porque este Santiago Motorizado hizo la música. Sí, de Ocupas, ni me de lo Ocupas. Digas, no, ni me lo digas, qué falta sé que de viste, respeto. Sé que viste la versión original, sí, con obvio. Las canciones de antes donde no tenían derecho a autor. Intenté ver la nueva, y no ya pudiste. Cuando la primer canción me pone a... No, dije no, ya fue. Chau. No, ya fue, canceladísimo. No la pude ver, no pude seguir. Bloqueado. No, olvídate. Bloqueado. Lo vi yo con eso. Me gustó y me gustó, me gusta. ¿Te gusta El Mató? El Mató, hasta ahí, ¿no? Te digo, me escucho 20 canciones. Capaz escucho 10 canciones, son la misma. Me aburre y me tienen harta con El Mató. Ya está. Bueno, y para sacarte del aburrimiento, hoy no está Lucas, pero hacemos nuestra propia sección de pelis. A ver, dale. Tiramos recomendaciones ahí, recomendaciones. Así que prepárense, anoten ahí la agendita o se ponen ahí en Google. Nosotros le vamos a ir tirando un par de recomendaciones. Vos, Jessy, ¿qué viste en estos días? No, yo no miro muchas pelis, me cuesta. ¿Sabés lo que pasa? Creo que... Perdón, creo que tiene un sentido. Durante muchos años de mi vida fui muy dependiente de la televisión, entonces miraba absolutamente todo lo que había. O sea, las películas de Harry Potter me las habré visto 3 o 4 veces cada una, excepto las Reliquias de la Muerte 1, que es la que menos veces vi. Pero demasiada sobreinformación de películas, series y cosas. Entonces, de un tiempo a esta parte, no tengo televisión en mi casa, no tengo. Por decisión, no tengo. O sea, tengo una, está rota, que no la pienso arreglar porque no me importa. La única tele que hay en mi casa es de tubo, 20 pulgadas, y la usamos con la Play. Que tampoco uso yo. ¿No? Pero no estoy mirando muchas cosas. De hecho, lo último que vi, que te lo voy a decir porque, nada, es muy viejo, Gravity Falls. Es una serie... Me recomendaste Gravity Falls. Gravity Falls. No sé si es para Lucy, porque Lucy es muy pequeña, te la recomiendo para más adultos, a vos. ¿No? Claro, tiene muchas cositas. ¿Es la del caballo? No, esa es Bojack. No, esa es de adultos real. Esta Gravity Falls es de dos niños, misterios, cosas raras. Está buena. Tiene una trama bastante interesante. Eso es lo último que vi. No me preguntes sobre película. Ah, no, la última peli que vi es... Todo en el mismo lugar al mismo tiempo, creo que se llamaba. Sí, esa fue la que ganó el Oscar. Bueno, sí. Esa. Me la hizo ver mi hija. ¡Qué hermoso flash! Fue un flash tremendo. Hermosa película. La recomiendo. Esa sí te puedo recomendar. Que encima ganó el Oscar. Es como... Es que yo cuando se dan los premios de los Oscar y eso, trato de mirar a las que ganaron, las que estuvieron ahí. Decís, che, a ver, claro. Para que estén ahí tiene que tener un coso. Un sentido. La de Barbie la vi. Barbie no la pude terminar de ver. No la pude terminar de ver. Me por gustó. Diferentes cosas. La empecé, la miré, y no la terminé de ver. me encontró en darle vuelta, pero bueno, no se dio. Claro. Ya está. Bueno. Ya está. Y bueno, una película, que una serie que salió argentina, se llama Cóndor 105. Es una serie Me llama la atención sobre, ya el nombre, sobre el operativo Cóndor, que recrea la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas. Ahí va. Esto nos toca fibras íntimas. Me parece un momento exacto para subir una cosa así. Esto ya está disponible en el canal de YouTube de Encuentro. Ahí así va. Que pueden tiki tiki googlean y ya lo encuentran. Se llama la serie se llama Cóndor 105. Recrea el labor de un grupo de jóvenes que en el 1966 buscó reivindicar la soberanía de las Islas Malvinas. Tiene 8 episodios. La serie la protagonizan Nicolás Mateo, María Abadía, Julián Tello, Julián Laquier, Diego Gentile y Fernando Contingiani, que retrata esa suerte de aventura política donde minutos antes de abordar el vuelo en Buenos Aires hasta la finalización de la misión. Yo dije, epa, ¿qué es esto? Mira. Así que son 8 capítulos. ¿En dónde? ¿En qué plataforma está? En YouTube, en el canal de Encuentro. Verdad, lo acabas de decir, yo pensando que me ibas a tirar en el canal de Encuentro. Mira, bueno, me gusta. Interesante. Sí. Así que, bueno, está ahí, anotadita. Está anotadita ahí, se las hago llevar para ver qué sale. Ustedes del otro lado también, que nos están escuchando, nuestro público amado Así es la Vida, sé que tienen sus recomendaciones, sé que dicen, che, esta estaría buena que la miren. También hay otra película argentina que me llamó un poquito la atención porque, bueno, tiene que ver un poco con la lucha de los docentes. Actúa Sbaraglia como protagonista. Ahí va. Incluso en los adelantos se ve como él enfrente de una movilización grande, enfrente de los alumnos. Se llama Puan. Sí, la quiero ir a ver. Un profesor que debe competir con un seductor colega por la titularidad de la cátedra. Es una nueva película que ya está disponible. Así que Sbaraglia, Juan, me parece algo ahí como entre las... Está en el gomón. De hecho, no es nueva la peli. De hecho, yo hace mucho que la quiero ir a ver. No tuve la oportunidad todavía. Pero, mirá, te digo que tanto que tiran ahí contra la cultura, contra el Inca, que quieren cerrar el gomón y todo eso, Juan posta está hace como 2 meses en cartelera, si no me equivoco. O sea... Fíjate lo exitosa que es, porque para que una peli dure tanto tiempo, ni siquiera la peli del mundial, la de Elijo Creer, ni siquiera esa peli estuvo tanto tiempo en el gomón, que yo pensé, dije, bueno, esta no se va hasta, anda a saber cuándo. No, pero Juan está hace posta un montón de tiempo en cartelera en el cine gomón. Vayan al gomón, no existe, $400 una entrada... No existe, o sea, sí. Casi un boleto de colectivo. O sea, yo entiendo que las cosas están re difíciles, pero $400 una entrada de cine es increíble. Y además de todo eso, yo justo fui hace unos días al gomón, que después voy a comentar un poquito sobre eso, porque fui a ver una peli que recomiendo completamente. $400 y ves cine de calidad. Tanto que dicen, no, que qué sé yo, que acá en Argentina... Cine de calidad, hermosas salas. Tati la pasa genial cada vez que vamos, le encanta, porque es un cine. Defendamos la cultura argentina, por favor, defendamos el gomón. Así es, que... Es un bastión de guerra el gomón. Claro, la cultura argentina me parece... Y encima da el clavo, porque justo está toda la discusión sobre las universidades, sobre la importancia de la docencia, y así que está ahí esta lucha por ser el jefe de cátedra de la Facultad de Filosofías y Letras. Me gusta. Que donde está, por un lado, es Baraila, y Marcelo subió todos los dos actores que interpretan esta película. Me interesa. A mí me interesa, mucho. Me interesa. Así que ahí ya te tiré dos argentinas. Ahí. ¿Qué más? I like it. ¿Qué más? ¿Qué más querés querés una serie? ¿Querés una película? No, viste que ahora está mucho. Sí, ya que estábamos a hablar de lo que está sucediendo en el momento, viste que está ahora mucho se puso en tendencia, esa era la palabra que quería encontrar, tendencia. Una serie de estreno de Netflix que se llama Bebé Reno. No sé si leí, sí, que fue una historia real. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, está teniendo consecuencias reales la serie. Que es una serie que cuenta una historia real de un chabón que, o sea, lo que deja percibir la trama es que al parecer está siendo acosado por una mujer que está obsesionada con él. Y bueno, se ve que muestra toda esa secuencia en que pasó el chabón. Y a consecuencia de la serie que salió, apareció la verdadera chabona, que se llama Marta, diciendo que no, como diciendo que va a demandar al chabón, que va a demandar, que al parecer Stephen King quiere hacer una peli, y la chabona ya advirtió que si Stephen King hace una peli lo va a demandar. O sea, hay toda una cuestión real más allá de la serie de Netflix. Digo, se ve que toca fibras bastante sensibles y bueno, está ahí como sí. Sí, sí, sí. En boca de todos. Vi que estaba. Se puso. Me habías contado vos. Se puso muy de moda las historias de historias de psicópatas, sí, violentos, asesinos. Se puso muy sí, de moda eso. Así que bueno, hay un psicólogo, un sociólogo que creo que me explique, che, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a mí me llama la atención para ver Bebé Reno. Me cuesta a mí, pero bueno, esto también es un rasgo particular que tengo, que generalmente no consumo las cosas cuando están de moda. No sé, por ejemplo, Breaking Bad la vi cuando ya estaba finalizada. Uf, qué buena ya, serie. Sí. La mejor del mundo. No hay. Después de Breaking Bad, rompieron todo. O sea, rompieron. No existe otra cosa que yo pueda decir, le tengo fe a esto, que me va. No, Breaking Bad dejó la vara allá arriba y no siento que haya algo que lo pueda. Te puedo discutir mucho eso. Me dijeron Better Call Saul. No. Vi las dos. Better Call Saul está 10 casilleros abajo. Ahí va, bueno. Pero mucho, ¿eh? O sea, Better Call Saul no sería. No pasaría la primera temporada si no fuera por Breaking Bad. Ahí va, mira. Porque bueno, te van tirando cositas de Breaking Bad que eso le llama la atención a los tipos que ven Better Call Saul. Claro. Si no, no sería viable esa serie. Ahí va. No es tan grande así. Ahí va. Bueno, a mí me la habían tirado como que, ¡ay, sí, re! Pero bueno, eso, como yo miro series en atemporalidad, van a pasar un par de años capaz para decirte, te voy a llamar dentro de 3 años y te voy a decir, che, ¿sabes qué? Vi Bebé Reno. Puede ser. Yo en pandemia me actualicé bastante porque Lucas y Leo me decían, tenés que ver esta. El Club de la Pelea la vi en pandemia. No la vi antes. Una de las mejores películas que sí, buenísima. Pero yo no las había visto. Claro. Me puse al día como decís, bueno, ¿es un clásico o la tengo que ver? Claro. La tengo que ver. Una de las que puede competir con Breaking Bad es Black Mirror. Ah, me la han recomendado. De hecho, mi compa siempre me dice, vamos a ver un Black Mirror está en un nivel muy alto, muy alto. Y ahí. Muy alto, de verdad te digo. Tenés que sentarte y prestarle atención. Cada capítulo es una historia nueva, es una película nueva. Sí, me dijo como que no las tenés que ver, onda, seguido. Como que podés agarrar cualquier capítulo y mirarlo, que no. Yo al verla toda tiene un sentido, tiene una lógica, tiene una lógica. No agarres cualquier capítulo de cualquier lado, no, agarrá del principio al final porque tiene una continuidad. Son detalles muy chiquititos que al que le gusta lo se va a dar cuenta que te conviene verlo así, porque si no hay detalles que se te pierden. Claro, ah, me gusta eso. Tengo, no la vi, pero tengo entendido que son cosas así medio distópicas, pero que a la vez son distópicas, pero que tampoco es tan irreal. No sé, por ejemplo, a mí veo con mucho comentario de estamos en un episodio de Black Mirror. Tipo, sí. Con el escaneo del ojo, estamos en un episodio sí. de Black Mirror. Bueno, y es como muy oscuro toda esa situación. Hay memes que te estás perdiendo. Hay memes que te estás perdiendo por no mirar Black Mirror. Bueno, anotado. Nos escribe nuestro público de Así es la Vida. Nos escribe Mari, una oyente fiel de Así es la Vida. Nos recomienda ver Garra. Es una muy buena y es de básquet y está en Netflix. Garra, bueno. Es una, es, yo la vi, seguramente se la recomendé yo para ver. es de Adam Sandler. Adam Sandler que sale de su personaje de confort de misógino. De comediante. Vamos a ponerlo. La tenía que tirar, perdón. De comediante. Sale de ese personaje. Él es un buscador de talentos. Encuentra un chico que juega muy bien al básquet. Y es español. De un lugar muy, muy pobre de España. El pibe la rompe. Es un crack jugando. Pero bueno, necesita acompañamiento, Adam Sandler lo hace, lo entrena, lo acompaña y está muy buena esa historia, esa relación entre ambos y cómo eso le hace llegar a... ¡Ah! No te voy a contar el final, ¿eh? No spoiler. No te voy a contar el final, ¿eh? Spoiler. Mírala porque está muy buena. Garra se llama, actúa Adam Sandler, es una de sus joyitas que sacó último. Mira qué interesante. Yendo para el lado del básquet, hay otra película que es muy buena... Pero no está en Netflix, está más... ¿Space Jam? Space Jam, sí. La vieja es buenísima. La nueva, LeBron... actúa bien LeBron James, ¿eh? Actúa en otra película de comedia. Pero Michael Jordan es Michael Jordan, sí, perdón. Sí. Es muy buena la de Space Jam, la primera. La segunda que hace LeBron James actúa muy bien. Mira. Incluso hay una película en la que él actúa en una comedia romántica, así como un personaje secundario actuando de LeBron James. Claro. No sé quién es un basquetbolista. LeBron James es el basquetbolista. Ahí o sea, va. Está. Es el Messi de ahora. Claro, pasa que yo de básquet cero. Claro. Tipo, me quedé en Michael Jordan, Manu Ginobili y Shaquille O'Neal. Claro, bueno, no, LeBron es uno de los de los máximos ganadores de la historia, claro, ahí va. Del básquet. Incluso ahora ya se está retirando, hace poquito se quedó fuera de los playoffs, siendo multicampeón. Es un jugadorazo y actúa muy bien. Mira vos. Bueno, bien. Multifacético el hombre. Sí. Actuó en esa y actuó en una comedia que se llama Esta chica es un desastre. Hizo un personaje secundario. La película es muy buena. Si no la vieron, Esta chica es un desastre. Es una comedia romántica muy buena, ¿eh? Muy buena. Y actúa LeBron James. Un detalle buenísimo. La que yo quería recomendar también de básquet se llama Los Campeones. Ahí va. Se llama Los Campeones. Actúa Woody Harrelson. Woody Harrelson hizo muchas películas. A ver, alguna que conozcas. Ay, lo quiero googlear, pará. Googlealo, Woody Harrelson hizo muchas películas. Actuó en Los Juegos del Hambre. Actuó en Los Juegos del Hambre. Actuó en Zombielandia. Zombielandia. Bueno, vieron el que tiene el sombrero, usa la escopeta. Tiene una cara de pícaro, me cae bien solo la cara. El chabón es un cómico total, es buenísima. También actúa en El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios. También él es el villano. Es un actorazo, Woody Harrelson. Mirá. Pero esta película, en esta película que es de los campeones, se trata de que él es un entrenador. Él es un entrenador de básquet que tiene un equipo de personas. Él venía dirigiendo un equipo y en un momento se sobreexalta, le salta la térmica y lo mandan a hacer horas comunitarias. Ahí va. Lo mandaron a hacer horas comunitarias. Tuvo un brote psicótico. Tuvo un brote de nervios en su equipo. Entonces lo despiden y lo mandan a hacer horas comunitarias. Entonces, las chances que te dicen, o vas preso tantos días, sí, o limpias baños, o haces lo que nos parece que tengas que hacer. Entonces lo mandan a dirigir un equipo de baloncesto con personas con discapacidad. Con personas psiquiátricas en un servicio de comunidad del lugar, y él tiene que entrar y agarrar un equipo que juegan por jugar. Sabemos, si va a querer un tipo que tenés que competir, tenés que ganar, decís, o sea, vamos a perder. La historia de los personajes que hacen, está Madison Teblin, que es una chica discapacitada con síndrome de Down, Kevin Lanucci, Joshua Felder, Aston Gunning, todos chicos que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad, que actúan muy bien. Me gusta eso, romper, eso es cambiar el paradigma, porque viste que yo siempre, hay cosas que digo, sí, repiola esto, pero hay cosas que digo, che, ¿por qué un personaje varón está haciendo de una chica trans cuando podrían contratar realmente una chica trans que haga el papel sin tener que fingir algo que no es? Digo, obvio que los actores tienen capacidades tremendas, pero digo, esta situación de que contraten a gente discapacitada para poder hacer una película que hable sobre eso, parece genial. Es muy buena porque actúan muy bien y te muestran la realidad. Decís, claro, o sea, son personas, trabajan, hacen diferentes cosas, tienen dificultades, pero llevan una vida. Entonces, todo eso de lo que se enfrenta el tipo que viene bien cuadrado de un deporte a, bueno, otra realidad muy distinta, es muy buena, es una comedia. Me gusta. Es una comedia, no es un bajón. Decís tú, che, hola, discapacitado. No. La verdad que se van a reír mucho. Me gusta. Anotátela, ¿eh? Los campeones se llaman. Woody Harrelson, el personaje principal, que es el entrenador. Así que ya te la tiro ahí. Anotátela, que es un... Anotada. La vas a pasar bien. Me gusta. Bueno, che, ya te dimos todo para el fin de semana, ¿eh? Ya te dimos todo. Me dijeron que yo no se la recomendé, que yo no recomendé la de Garra. Bueno, capaz mi subconsciente la recomendó a esta chica, claro, Mari. Y otra que también nos recomienda es Atypical. También es muy buena y está en Netflix. Atypical. Es una serie. Bueno. Es una serie también. Es un chico muy Sheldon. No sé si vieron The Big Bang Theory. Sí. Muy parecido a la forma de ser de Sheldon. No la terminé de ver. Tiene un par de capítulos, es para pensar, tiene momentos de comedia, momentos de drama, así que ahí nos me tira gusta. Nuestro público de Así es la Vida. Bueno, te armamos ahí el fin de si querés quedarte en tu casa, tenés la opción de ver en YouTube gratis la película del Plan Cóndor. Si tenés acceso a Netflix, tenés estas películas y series que acaba de recomendar Gustavo. Yo recomiendo particularmente, si tenés ganas de salir, ir al Gomón, 400 pesitos, está la cartelera hermosa. Ahora no recuerdo bien qué películas están, pero te vas a ir al Gomón, 400 pesos, y te tiro otra mejor. Si sos estudiante y o jubilado, pagás 200 pesos. Toma. Escuchate. Ya te armamos todo el fin de semana. Hoy a la noche, mañana, pasado. Ya está, tenés todo armadito. Hermoso. Y mientras tanto te dejo, ¿sabes que no me di cuenta? Pero me empezó a gustar mucho este pibe. A ver. Canta bien, A ver. Canta bien y creo que va bien direccionado su música. A ver. Chupía en rap, entonces,

12:43 de la mañana, lo que sonaba hace un ratito era Tranqui Funky de Trueno. Me gusta Trueno. Y recién sonaba Go For It de Get Music. Es una... Se nota que esta película no tuvo mucha repercusión. Es la quinta película de Rocky. Ah, como el momento en el que Rocky entrena. Ah, no. No tuvo mucha repercusión. Ni la saco, no tuvo mucha repercusión. Olvídate. Bueno, nos tenemos que poner serios. Serios, muy serios ahora en este momento del programa. Porque, nada, tenemos que hablar de lo que sucedió el lunes a la madrugada. En Barracas, un hombre de 62 años atacó a 4 mujeres que se hospedaban en un hotel familiar con una bomba Molotov. Estaban durmiendo las 4 chicas, que eran 2 parejas de lesbianas. Y este hombre ya las venía hostigando hace un tiempo largo, porque para él no era normal que sean lesbianas. Y el lunes a la madrugada tomó la decisión de matarlas, básicamente. En el incendio murieron Pamela Cobos, de 52 años. Ella murió el mismo día. Y al otro día, o sea, el martes, fallece Mercedes Roxana Figueroa, que ya estaba también bastante complicada con quemaduras. Son 2 las fallecidas y son las otras 2 chicas, Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante. Ellas se encuentran internadas, una de ellas con el 75% del cuerpo quemado. Y nada, esto viene de la mano, lamentablemente, de los discursos de odio que están sucediendo. Sobre todo a la comunidad gay, lesbianas, trans. Hay como toda una situación de ataques, de odio, de rechazo, y se exacerba mucho más teniendo en cuenta que las personas que representan al gobierno también tienen este discurso rancio de odio, de deslegitimación de las luchas de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, nada, lamentablemente tenemos que hoy hablar de esta noticia, que obviamente es un bajón, pero bueno, vamos a hablar de que hay una convocatoria muy grande por parte de los feminismos para el día de hoy a las 5 de la tarde en el Congreso. Pero no solamente en el Congreso va a ser esta convocatoria, sino que hay varios lugares. La convocatoria es la siguiente. Acciones en pedido de justicia por Pamela y Roxana, asesinadas por lesbianas. Esto sucede hoy. Bueno, hubo un tuitazo masivo a las 11 de la mañana. Las consignas son hashtag fue lesbicidio, esto no es libertad, Pamela y Roxana presentes, el Estado es responsable. Y luego hay acciones en lugares concretos, como ser hoy acá en Buenos Aires, en CABA, en el Congreso, a las 5 de la tarde, en Mar del Plata, en Junín, que sería en General Paz y Jorge Newbery, en Rosario, Santa Fe, es a las 6 de la tarde, en Pasaje Simeone, en Viedma, Río Negro, en la Plaza San Martín, en Tucumán, en la dirección Santiago 179, a las 6 y media de la tarde, en Uruguay, a las 19 horas, en la Plaza Libertad, en La Plata, en 7 y 50, en San Martín, en El Teje, y en Chipoleti, Río Negro, en la Plaza de la Justicia. Nada, ayer, en tono con esto que sucedió lamentablemente, hubo en la Feria del Libro, en una presentación de un libro, si no me equivoco, en el libro de Milei, hubo un escrache por parte de militantes. Viste que la Feria del Libro tiene su entrada con un precio. Hay que pagar, claro. Claro, hay que pagarla, pero como son tan buenos, dispusieron de entradas gratuitas. Entonces vos desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche podés entrar gratis a la Feria del Libro. Entonces, sí. Les compañeres pensaron esta acción para entrar gratuitamente a la Feria del Libro en ese horario y entraron con megáfonos, con carteles, gritando esto no es libertad, es odio, y escrachando a personalidades de que allegadas al gobierno que están teniendo discursos sumamente discriminatorios, sumamente odiantes, y que terminan en estas situaciones, ¿no? Porque si vos estás escuchando en la televisión que ser gay es ser desviado, que es ser enfermo, que está mal, que la comunidad LGBT no tendría que tener derechos, que si una trans no tiene que cobrar resarcimiento por haber sufrido toda su vida discriminación. Si vos escuchás esto en la televisión y además tenés un pensamiento rancio, todo eso se exacerba y se potencia y terminamos lamentablemente hoy lamentando dos muertes de dos personas que lo único que quieren es vivir en libertad, su forma de expresión de género, su forma de querer, de vivir. Me parece que hay que estar alertas constantemente y eso es un bajón, porque si bien todo, bueno, ya todos saben que yo no soy ni en pedo estadista, porque no soy anarquista, pero digo, todo tiene que ver con todo y lamentablemente si tenemos un Estado que le da la espalda a las compañeras que sufren violencia de género, si tenemos a una diputada que está diciendo que quiere sacar una ley para que los varones puedan abortar a su niño y no pagar cuota alimentaria, todo esto se lleva a estas situaciones en las cuales nosotros tenemos que salir a defender derechos que supuestamente ya estaban garantizados. O sea, me parece que todo este clima de que en definitiva quizás en algún momento nos puede parecer jocoso esto de decir sí, nos gobiernan gente que son un meme y qué sé yo, sí, nos puede parecer gracioso, pero también es peligroso, es muy peligroso. Y lo estamos viendo hoy en día que estamos lamentando la muerte de dos personas, que no eran, o sea, y hay que hablarlo y decirlo a viva voz, eran dos lesbianas que se reivindicaban lesbianas y no tenemos por qué seguir callándonos y ocultando nuestra orientación sexual por miedo a que nos ataquen, a que nos vuelvan a meter adentro del closet. Me parece que no, que está bueno que podamos salir a la calle y hacernos visibles y que no por eso tengamos que sufrir consecuencias como las que estamos viviendo. Porque más allá de que este hombre tomó la decisión de ir y asesinarla y después fue cobarde porque se quiso suicidar, digo, más allá de eso, las hostigaba. O sea, no es que dijo se levantó ese día y dijo, ah, las voy a matar. No, ya venían en una seguidilla de hostigamientos. Entonces, es una situación que vivimos y viven cotidianamente las disidencias sexogenéricas. Es una costumbre, lamentablemente, para nuestras vidas. Tener que ir por la calle mirando, o ni siquiera poder darte un beso con tu pareja, porque te van a... Hace unos años atrás, no sé si recordás el caso de las dos chicas que se estaban besando en Constitución y a una de ellas la metieron en cana y le metieron un juicio. Sí, bueno, me acuerdo. Bueno, todo esto es consecuencia de esos discursos de odio. Entonces, hoy tenemos que estar lamentando estas dos fallecidas. ¿Qué más tenemos que seguir lamentando para que todo esto se corte y pare? A mí me da mucha tristeza y mucha bronca. Es que me acuerdo cuando había pasado el atentado de muerte a Cristina, ¿sí? Cristina Kirchner. Donde en un momento los medios de comunicación, periodistas, ellos dijeron, bueno, che, tenemos que bajar un cambio con los discursos de odio, porque habían marchas, antes que pase eso, marchas donde llevaban guillotinas. Sí, sí, recuerdo. Marchas donde llevaban bolsas que emulaban cadáveres. Entonces era como, che, esto se está yendo un poquito de las manos. Y con el... Era algo que ya veíamos venir. O sea, ya desde la forma de hablar y manejarse, sabíamos que se venía. Entonces había que pararlo. No se terminó parando, no. Terminó siendo peor porque terminó ganando un presidente y todo un grupo de personas donde su manera de hablar natural es así. Sí, sí. Se manejan así. Entonces era como, bueno, esto se va a empeorar. Pero vos imaginate que los que se supone que tienen que tener un comportamiento correcto y de ahí para abajo se manejan todas las demás personas, tienen que manejarse. Y esto se multiplica. Claro. Se multiplica. Esto es un caso que pareciera aislado, pero no. Si vos estás todo el tiempo en medio de comunicación, en redes sociales, en programas de televisión, programas de radio, todo el tiempo, que ya normalicen de hablar mal, sí, insultarse, sí, tratarse mal, en un momento alguien va a exceder eso. O sea, ya hay que cortarlo de arranque, pero no se cortó y se siguió y se sigue estando. Y también mencionaste lo que pasó en la rural. Bueno, viene pasando muchas cosas así. Hace poquito salió la noticia. Yo esto me acuerdo siempre porque cuando yo iba a la escuela era muy normal de que una vez a la semana o una cada dos semanas había piñas afuera de la escuela. Fijo. Claro. Fijo, afuera de la escuela o... una vez al año había escuela contra escuela alguna pelea. Sí. Después mis hermanos, hermanas más chiquitos terminaban la escuela y decís, casi nunca se peleaban. Y decís, che, pero ¿por qué peleaban? Claro. O sea, era su pregunta, mi hermano más chico. Y dice, che, pero ¿por qué peleaban? Y entonces, boludeces. Claro, sí. No había, era como, me miró mal, listo, sí, ya sí. Está, pelea. Claro. Y entonces ese nivel de violencia se traslada, ¿viste? El padre, madre, sí, sí, sí. Hermano más chico, tiki, tiki, tiki. Y bueno, y se va trasladando. Hace poquito, la semana pasada, en una escuela técnica en Tucumán, hubo una batalla campal, o sea, escuela contra escuela, donde el Instituto de la Escuela Técnica y el Instituto Privado de Tucumán se agarraron a las piñas frente a un hotel. Se desconocen las razones. Esa es la noticia. Claro. Incluso estaba la policía parando todo, pero era... Se cagaban a piña. Claro. Se cagaban a piña. Entonces, y así. Sí, sí, es la violencia que lamentablemente es la cotidianidad. Y tiene un sentido también, porque de repente... O sea, sí, te pones a pensar, como dijiste, ¿no? Se traslada de un individuo hacia el otro. Pero vos imagínate... Ya, vas a laburar todos los días, te levantás a las 5, 6 de la mañana, por ir a laburar 8, estás 10 horas fuera de tu casa, tenés un sueldo de mierda, cobrás, vas al supermercado, todo te sale el doble, querés pagar la luz, no llegás, querés esto, no llegás, tenés que recortar por todos lados. Eso también genera un montón de violencia. Eso es violencia, aunque no sea violencia explícita de que viene Milei y te pega una piña en la boca. Si te está recortando, si te saca derechos laborales, y te está cagando a piñas también. Entonces, estamos viviendo en situaciones y en momentos sumamente violentos. No tener para comer es violento. No tener trabajo es violento. Entonces, claramente se va a trasladar a una sociedad que se maneje y hable ese idioma. Si el idioma es la violencia, obviamente que vamos a aprender a manejarnos de esa manera. Es lamentable. Porque sí que es lamentable, pero bueno, estaría bueno que haya un cambio cultural en esa situación, de decir, bueno, basta de violencia, basta de tratar de arreglar todas las cosas violentamente, basta de defenestrar al otro simplemente porque piensa distinto. Es como, nada, eso, me da mucha rabia, me da mucha tristeza, porque como sociedad siento eso, que estamos perdiendo la empatía hacia las otras personas. Entonces, como, me da mucha tristeza. Y bueno, tratamos nosotros de ponerle un poquito de buena onda a este programa. Espero que la hayan pasado bien. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Igual tenemos algo de agenda, ¿eh? Yo tengo, sí, toca Feminazis hoy. En el Batacazo Cultural, tengo esa para tirar. 2000 pesitos la entrada, Medrano 627. Vayan a ver al Espíritu de Feminazis que la rompen toda. Che, yo me quedé muy muy manija con Les Nieris. Les Nieris, sí. Fueron a tocar ayer a Claypool, al corte, cantando ahí con una guitarra criolla, tranqui, sí. Estuvo muy lindo, así que me van a ir a verlos. Me gusta, bueno, bien, hay que averiguar ahí fechita de Los Nieris. Tocaron en un par de lados. Ah, yo la última vez que los vi en La Toma, y los vi en la en el festival que hicieron los autoconvocados de Bursaco, sí, que fue el mes pasado, hace dos meses creo que fue, que nosotros fuimos ahí con mi ollita querida, el Bondi Cultural La Olla, paso el chivito. Yo todos los jueves estoy en una olla popular ahí en Bursaco, hace 4 años que estamos ahí dándole de comer y colaborando con el barrio. Y nos sumamos a esa movida haciendo una olla popular para la gente que fue al festi y estuvo re lindo y cantaron ahí los Nieri. Aparte me encanta porque la Mochi siempre va para todos lados con Darío, su hijo, y está ahí como si ella cantaba con el Daria Upa, me encantó, aguante la Mochi. Sí, estaba lo tenía en la mano y cantaba. Y en el momento dejaba de cantar porque estaba atendiendo a su hija. Y está bien, las está maternidades, perfecto. Me encanta. Se armó un lindo clima ayer entre el fogón del guiso, la guitarra criolla, el canto. La goma quemada. Las gomas quemadas, estuvo bastante lindo. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado ayer, espero que hayan disfrutado este programa. Seguimos informando en las redes sociales todo el tiempo. Y nada. Y nos vamos para arriba con ese micrófono de Radio Las Cabas que anda dando vuelta por todos lados. Anda dando vuelta por todos lados. Me encanta. Bueno, por nuestra parte nos encontramos el viernes que viene. Así es. Abrazo enorme. Nos vemos. Chau, chau. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico, en la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. ¡Ay, carajo!